sé. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cultura y espectáculos a orillas del río Revuelto. ...20:50, continuamos por el aire de FM Voces 107.7... cuando hablamos de cultura y de espectáculos, hablamos de Hernán Báñez, alias El Profe. Buenas noches, muchas gracias, me gustó eso del profe, ¿eh? Algo de audiencia adolescente creo que tenemos, porque dice, lo escuché la otra noche, qué sé yo. Y hoy te vemos con un gorrito bien mambrú. Sí, bien verdad, mambrú. Dicen, hay quienes dicen que con este gorro me parezco a la bruja de Verón, desarrollen. Yo no sé, yo no sé cómo vas a hacer para relacionar mambrú, bruja Verón, con el entrevistado que ya está en línea esperando para tu columna, así que el aire es tuyo. Gracias, ahora viste, veníamos de otro tono, bueno, muy bien. Estamos en línea con Luis Lozano, él es licenciado en comunicador, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, ha sido director del área de comunicación del CELS, y escribió junto a Damián Loretti un libro que se llama El Derecho a Comunicar, un libro que trata sobre el rol del Estado, la censura, la concentración de medios, todos los temas que últimamente han estado muy en boga por todo el tema con, obviamente, con la ley de medios. Hace 5 años que venimos con esto. Así que, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bueno, bien, acá andamos. Bueno, queríamos saludarte y estamos en... queremos hablar sobre el libro, ¿no es cierto? Nos gustaría que abramos y que nos cuentes un poco de qué trata el derecho a comunicar. Bueno, te cuento, el libro nace... Hola. Bueno, se ha cortado la comunicación. Más allá de algún problema con la comunicación en estos momentos, con justamente Luis Lozano, el autor de Derecho a Comunicar, en realidad realizador junto a Damián Loretti, como vos decías bien, Hernán, Loretti, quien es abogado y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, así que creo que restablecimos la comunicación. ¿Estás de vuelta, Luis? Sí, estoy acá. Bien, hubo un pequeño corte en la señal del teléfono. Bueno, contanos, ¿de qué nos encontramos con el derecho a comunicar? Te decía, este es un libro que surge un poco de una inquietud que compartimos con Damián hace muchos años, antes de que los temas estuvieran tan de moda. Damián, de hecho, bueno, es uno de los pioneros en esta disciplina en Argentina, uh-huh. Y yo me sumo desde el espacio que compartimos en la cátedra a analizar y a estudiar estos temas. Y bueno, un poco, por un lado, el libro tiene esa función de resumir, de contar un laburo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y por otro lado recupera, claro, los debates de actualidad de los últimos 4 o 5 años en torno a la ley de servicio de comunicación audiovisual, a cuáles son las obligaciones del Estado en relación con los medios, temas de censura, publicidad oficial, restricciones indirectas a la libertad de expresión, los temas vinculados, por supuesto, a la concentración de medios y a los efectos que esto tiene sobre el debate público. Uh-huh. Cada uno de los capítulos del libro va desarrollando estos temas y jugando un poquito con nuestra propia historia argentina desde la recuperación de la democracia, que es muy rica en ejemplos de cada una de estas cuestiones y de los problemas que todavía nos quedan por resolver, digo, en términos de política pública vinculada a la comunicación, que son muchos y van más allá incluso de la ley de medios, ¿no? Tal cual, algunas asignaturas pendientes, ¿no?, en materia de libertad de expresión. Totalmente, sí. Bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer era que hoy en día está muy en boga, ¿cierto?, sobre algunos medios, hablar sobre la censura que supuestamente se ejerce, o las presiones del gobierno, de medios paraoficiales, pero quería consultarte a vos, ¿no hay más casos de censura empresarial, como viendo lo que le pasó a Gustavo Silvestre, o si vamos hace unos años atrás, a Nelson, para comparar con la otra vereda, ¿no?, a Nelson Castro también cuando él estaba en la radio? Sí, mira, es difícil medir cuánto restringe la libertad de expresión las arbitrariedades que pueden llegar del lado del Estado y cuánto se restringe, como vos decís, por la censura empresarial o por las decisiones que toman empresas privadas que tienen una posición dominante en el mercado que hace que el que no figura en la grilla de esas empresas, de esos, uh-huh, medios, queda realmente con una capacidad de expresión muy recortada. El tema es que para pelear contra las restricciones que pueda establecer el Estado, contra la censura estatal y contra lo que es la agenda clásica de libertad de expresión, que ve al Estado, como dice Owen Fisk, como el enemigo de la libertad de expresión, hay un montón de herramientas. Y esas herramientas están consolidadas en la Argentina, sobre todo, digo, después de lo que pasamos en términos de censura y de absoluto bloqueo de la expresión en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Después de la salida de la dictadura, con la consolidación de la democracia, las herramientas para pelear contra lo que pueda hacer el Estado como en contra de la libertad de expresión, que hasta ahora yo no tengo claro cuál es esa amenaza, que a veces me parece muy magnificada en el contexto argentino, digo, esas herramientas están, existen, están consolidadas, las conocemos todos. Lo que no existe en Argentina prácticamente son resortes de herramientas que pongan un freno a los altísimos niveles de concentración de la propiedad de medios, que recién empiezan a aparecer estas herramientas de la mano de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Claro. Y ahí aparece, plantea todo este otro debate en torno a, como vos decías, este concepto de Owen Fisk, la censura empresarial o la censura por gerenciamiento. Ya no podemos pensar la libertad de expresión como la posibilidad de ir a la plaza pública, pararse arriba del banquito y disertar sobre un tema de interés, a ver cuánta gente me viene a escuchar. Hoy, como dice el propio Fisk, esa plaza pública es el noticiero, son los estudios del canal de televisión con más rating. ¿Quién accede ahí? ¿Quién decide las condiciones de acceso y de emisión de distintos programas, las condiciones de pluralismo y diversidad en un sistema de medios? Eso es lo que queremos discutir con el libro, y eso sí o sí involucra al Estado con sus obligaciones, con sus errores, con sus obligaciones incumplidas, pero también involucra a los privados, que no se vienen haciendo cargo del tema y pretenden mantener una agenda propia de las primeras constituciones burguesas de 1780. ¿No? Hola, entonces, Luis. El Estado se tiene que abstener de todo. Hola, ¿cómo estás? Te habla Ailén Pedernera, sí. Mira, yo lo que quería consultarte es sobre, o sea, esto que venimos hablando sobre el libro y eso, o sea, si ustedes quisieron provocar más, más discusión en la sociedad. Sí, nosotros quisimos... Queremos correr, o sea, si el límite de discusión en torno a estos temas. Sí, sí. De todos lados, digo, también para los que han apoyado el cambio en las políticas de comunicación en Argentina, que tuvo un inicio muy auspicioso con la Ley de Medios, bueno, queremos que también esos que apoyan ese cambio tengan la capacidad y las herramientas para cuestionar otras cosas, para pensar otras políticas que creemos que es necesario pensar en Argentina en torno a la comunicación y que quizás no están siendo tan debatidas. Esto incluye, el libro lo menciona, no nos metimos de lleno con esto y está en agenda para un nuevo proyecto, pero también tiene que ver con las cuestiones de Internet, con las cuestiones vinculadas a propiedad intelectual, a diversidad cultural y cómo esto se vincula con nuevas tecnologías como la televisión digital. Hay un montón de debates para dar en torno a la política, el Estado, nuestra sociedad y los medios, que intentamos, como vos decís, provocar, incentivar con este libro, ¿no? Luis, Pablo Ría te consulta ahora. Mi pregunta me surge ahora, escuchándote. Sí. ¿Cómo se hace ante un tema de debate que es público, que ha afectado y que ha sumido de alguna forma al país entero, en cuanto a qué se hace con la comunicación y su rol? ¿Cómo se hace para escribirlo desde una voz tan autorizada como la de ustedes dos? ¿Se hace dedicado a un público bien amplio? ¿Se focaliza más en un público académico? ¿Cómo se da esta disyuntiva al momento de escribirlo? Uf, es una gran pregunta que yo le hago la pregunta a los lectores, si el libro se entendió, les gusta, lo consideran útil, interesante. Es parte del desafío de escribirlo, de publicarlo con una editorial tan masiva y tan prestigiosa como Siglo XXI. Para nosotros sí, era un desafío en algún punto abandonar el discurso académico y su circulación para hablarle a la sociedad en general, pero transmitiendo herramientas teóricas que nosotros traemos y que creemos que pueden ser útiles, digamos. No bajarle el precio a eso, tratar de mantener esa mirada crítica y ese aporte de herramientas teóricas haciendo que sea accesible a un público más amplio. Esperamos haberlo logrado, no lo sé, yo estoy en un testeo permanente de esto. Mira, yo creo que sí, que tiene un lenguaje sencillo, que obviamente por momentos cuando hacen hincapié en los casos internacionales, ¿no? Que, bueno, que hablan del sistema europeo, interamericano y demás, ahí obviamente hay argumentos más legales que pueden ser, o jurídicos, que bueno, que se puede hacer un poco más lenta, pero era necesario. Bien, yo te quería hacer una consulta sobre algo que se dio el otro día, un debate interesante, tuvo mucha repercusión entre Sabatella y Tenenbaum en Rock and Pop, acerca de lo que Tenenbaum le preguntaba era si, y tuvo mucha repercusión en los medios en general, ¿no? Sí. Sobre si más diversidad de medios garantizaba más pluralidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Es gracioso porque discuten, de pronto se discuten, se ponen en el debate público temas que fueron discutidos en otros países y a nivel, te digo, político, incluso más allá de la academia, a lo largo de 30 o 40 años, en Estados Unidos, pero no solo, en Francia, en España. Esta pregunta que Tenenbaum le plantea a Sabatella se aborda desde lo académico, desde lo político y desde lo jurídico, porque se hicieron leyes vinculadas con esto, hace por lo menos 30 años. Pero bueno, acá parece que todo el debate empieza cuando algún entrevistador de un medio hegemónico se le ocurre hacer la gran pregunta. De todas maneras, la pregunta es válida y por supuesto que es un debate a sostener. Más diversidad de la propiedad de medios no garantiza mayor pluralismo en los contenidos. No, por supuesto que no. Todos los medios pueden ser de distintos dueños, podemos tener niveles de concentración de la propiedad bajísimos y sin embargo no tener diversidad en lo que se ve, en los contenidos. Claro. Eso sucede, tiene de que hecho, ver con otro montón de cosas. Eso sucede de hecho en la etapa de los dos diarios mayoritarios, ¿no? Que son de diferentes propietarios y hablan de los mismos temas. Exactamente, reproducen las mismas lógicas, la misma agenda y además las mismas estéticas muchas veces. Bueno, y una última como para terminar. Te pregunto, ¿vos crees que el caso argentino con la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, más precisamente con las audiencias públicas que se dieron en agosto del año pasado, ¿no? ¿Sentará precedente a nivel internacional sobre lo que es la jurisdicción, sobre la legislación de medios? Sí, en parte sí. Por un lado, te completo también la respuesta anterior. Si bien la diversidad de la propiedad de medios no garantiza el pluralismo de contenidos, a la inversa es imposible que haya pluralismo. Claro. Es decir, si está todo concentrado en muy pocas manos, el pluralismo es imposible de conseguir. Ya está cercenado de una. Exacto. Lo que la ley establece y funciona como un precedente para muchos países es esta idea de mínimos niveles de diversidad en la propiedad de medios. Después los contenidos se incentivarán con otras políticas, se buscará una vuelta para garantizar esa pluralidad de contenidos. Pero en principio la ley garantiza esos pisos mínimos que sí creo que son un precedente. Para algunos países me parece que quizá el aporte más novedoso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el reconocimiento que le da a los prestadores de servicios de comunicación no comerciales, digamos, a las sociedades sin fin de lucro, y la especial reserva de un tercio del espectro para ellos. Eso me parece que es extremadamente novedoso. Los límites a la concentración no lo son. De hecho, la regulación argentina toma los antecedentes europeos y norteamericanos que existen hace también, bueno, en el caso norteamericano te diría desde 1930. Sí, más o menos. Bien. Entonces, bueno, digo, en ese sentido nosotros llegamos tarde. En el reconocimiento a los sin fines de lucro estamos en la avanzada. Entre otras cosas, digo, sí, la ley es modelo en muchos aspectos. Bueno, listo, queremos agradecer por la comunicación. Bueno, recomendar El Derecho a Comunicar de Siglo XXI, está disponible de Damián Loretti y Luis Lozano, disponible en todas las librerías, como siempre. Y queremos recordar que el lunes 23 de junio a las 7 horas van a estar presentando en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, van a estar haciendo la presentación oficial del libro, ¿no es cierto? Exactamente, ahí va a ser la presentación el lunes 23 en el auditorio de Sociales. Y recordanos con quiénes van a estar, con... Vamos a estar con Horacio Berbisky, que escribió el prólogo del libro, con Andrea Pochak, que es una amiga muy interesada en estos temas, que nos colaboró también con un anexo del libro sobre derecho a la verdad, y con Víctor Abramovich, ex comisionado de la Comisión Interamericana y director del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur. Así que va a ser para nosotros una fiesta, la verdad, poder presentarlo en Sociales, que es nuestra casa, y con este panel, que es un lujo. Luis, desde ya el agradecimiento muy grande para... para vos. También, por favor, mandale nuestros saludos a Loretti. Allí estaremos entonces cubriendo lo que será el lanzamiento oficial. El abrazo grande, esperemos que haya estado cómoda. Hasta la próxima charla aquí en Río Revuelto. Un placer enorme. Estoy a disposición para cuando quieran y nos vemos el 23 entonces. Muchas gracias. Entonces ahí pasaba Luis Lozano, justamente este comunicador que junto a Damián Loretti elaboró el libro El Derecho a Comunicar. Te pedimos que te quedes con nosotros, todavía quedan 55 minutos de Río Revuelto. Vamos a ver cómo hacemos que entre todo lo que tenemos.